historia de una nena llamada Porota que al bosque se fue a pasear y entre los árboles se puso a bailar. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Oh, oh, oh. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Oh, oh, oh. Andando se encontró con una casa en una colina. La luz estaba encendida y decidió subir a espiar. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Oh, oh, oh. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Cuando se asomó, un gran susto se llevó. Vio una horrible bruja y corriendo escapó. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Oh, oh, oh. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Oh, oh, oh. Detrás de un árbol se escondió y los ojos se tapó, pero la bruja la siguió y al lado de ella se sentó. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Oh, oh, oh. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Oh, oh, oh. De repente aquella bruja cuento comenzó. Había una vez, y de sus palabras un dragón rojo apareció. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Oh, oh, oh. ¿Y qué pasó? Este dragón a Porota la invitó y jugaron juntos, se divirtieron un montón. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Oh, oh, oh. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Aquel dragón a la bruja regresó y se despidieron. Chao, Porota. Chao, dragón. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Oh, oh, oh. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Oh, oh, oh. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?